te quiero sin interés, te pongo mis el corazón, lo que quiero hacer tus pies, que te estreses, enamórate de entrar, quiero besarte desde la cabeza hasta los pies, conocerte de derecho al revés, como beso otra vez, no crees, te lo juro en tu hueso, aunque sea tres, a las seis y prefieres, que sea las diez para ser feliz, ser adicto a ti, no me importaría, sé que son buenas las adicciones, pero el amor no tiene las explicaciones, yo me arreglo las complicaciones, me gustas más que las vacaciones. Quiero tenerte, amarte, darte un beso diario para enamorarte, no me guardes rencor, yo por ti solo siento amor, yo sé que no fui el mejor, pero mi amor fue sincero, quiero ser tu compañero, entrar en tu corazón, no como un intruso, sino como un recluso, ser el preso de la cárcel de tus besos donde no hay salida, para evitar la despedida, no puedo aceptar que solo seas mi amiga. Te quiero sin interés, te pongo mi ser, mi corazón y lo que quieras a tus pies, quítame ese estrés, enamórate de mí otra vez, quiero besarte desde la cabeza hasta los pies y conocerte al derecho y al revés, como beso otra vez, no me crees, te lo juro en tu hueso, aunque sea las tres, a las seis y prefieres, que sea las diez, para ser feliz, si era adicto a ti, no me importaría, sé que no son buenas las adicciones, pero en el amor no las explicaciones, yo me arriesgo las calificaciones, me gustas más que las vacaciones. Te quiero sin interés, te pongo mi ser, corazón, lo que quieras a tus pies, quítame ese estrés, enamórate de mí otra vez, quiero besarte desde la cabeza hasta los pies, conocerte al derecho al revés, como beso otra vez, no me crees, te lo juro en tu hueso, aunque sea las tres, a las seis y prefieres, que sea las diez para ser feliz, ser adicto a ti, no me importaría, sé que son buenas las adicciones, pero en el amor no tienes las explicaciones, yo me arreglo las complicaciones, me gustas más que las vacaciones.